el asalariado que vive de la quincena. Si le aumentan el salario, le aumentan doble en la tienda, y al llegar el aguinaldo no le falta alguna deuda. Cada 15 días te miro, pero no más de pasada, porque cuando te recibo ya te tengo enajenada, y por más que yo te estiro no me alcanzas para nada. Duermo con el calendario cerca de mi cabecera, y hasta el día se me hace largo esperando la quincena, porque solo el día del pago me habla bien el de la tienda. Días de suspiros y al de 15 ando de fiesta, aunque cuando te recibo no me llegas muy completa, porque no aguantas el tiro de tanta movida chueca. Cada 15 días te miro, pero no más de pasada, porque cuando te recibo ya te tengo enajenada, y por más que yo te estiro no me alcanzas para nada. Duermo con el calendario cerca de mi cabecera, y hasta el día se me hace largo esperando la quincena, porque solo el día del pago me habla bien el de la tienda.